come and take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odisea desde las 7 de la tarde hasta las 8, 60 minutos de estancia en antena, total directo. Si nos deja la tecnología en este lunes 18 de octubre del año 2021. Vigésima cuarta temporada, programa número 922, en el cual contamos con la colaboración de nuestro compañero José Navarrete. Tendremos un programa apretado con dos entrevistas. Estaremos charlando con los madrileños Easy Rider, concretamente con su cantante Des. Pero que ya no es de aquí, del foro. Y por otro lado, nos iremos nada más y nada menos que al norte del estado para charlar con Pura Pose y lo que es su nuevo compacto llamado Sírvase. Arrancamos, comenzamos sin más preámbulos. Ya sabéis que Digi Jabato en los controles y en la locución. Vamos a disfrutar de la banda que abrirá el concierto este próximo sábado, día 23 de octubre, en la capital del reino, en la Sala Cero, si estamos bien informados, en plena Gran Vía madrileña. Y ellos serán In Vain, que presentan el disco que se ponía en circulación hace ya unos meses, llamado All Hot Is Gone, y lo hacemos concretamente con este Evil Is My Soul. Ahí están sonando para todos vosotros, total directo, que sale al aire. We all see my soul. Ahí está sonando, ellos se llaman In Vain y por aquí tenemos a José Navarrete al otro lado de la pecera. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Por aquí andamos disfrutando de la banda que abrirá el concierto de los madrileños Easy Rider, que están más vivos que nunca y con un poderío estupendo. Va a ser un conciertazo, ¿eh? Bueno, ya solo con el grupo que abre el show, los In Vain, que suenan brutales, como habéis podido escuchar. Con su quinto disco que acaba de ser editado ahora el 3 de octubre y bueno, es un discazo, si no habéis escuchado mucho de In Vain, echadle una oreja que os va a gustar. El 4 de octubre yo creo que ponía. Bueno, sí, el 3 o el 4, sí, a primero de octubre fue cuando salió. Bueno, que escuchamos a Easy Rider y enseguida estamos charlando con Des vía telefónica para que nos hable, pues bueno, de toda esa gira potente. Y yo me río a micrófono cerrado, pero ¿para qué queremos una página web que luego hablamos de ella? Si es donde tenemos los conciertos y los tenemos bien puestos. Concretamos y confirmamos en la sala cero. Más información, radiodisey.com. Ahí suenan, ellos son Easy Rider, ¿con qué tema? Pues pon si quieres el del EP que han sacado de 7 temas, pues en el último, por ejemplo, el Stranger. Uh-huh. Que es el séptimo corte, ¿no? El séptimo corte. Me encanta la improvisación. Yo te digo el New Jerusalem, pero que tú quieras, venga, el Stranger, venga, que lo cantaba Eugenio en su momento. Stranger. Ahí va. We'll be right back. Ahí están sonando ellos, son Easy Rider, con ese chorro de voz que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Hola, buenas tardes, noches, Des, ¿cómo andas? Hola, buenas, muy bien, aquí estamos, ¿qué tal? Estupendamente, pues charlando contigo, como habíamos hablado en el pasado, de cuando vinierais a Madrid, cuando estéis de gira para tocar, para comentar sobre vuestra actualidad, y ahora ya tenemos este EP totalmente actualizado con las viejas canciones de Easy Rider, que es una auténtica novedad. Pues sí, está lanzado ya en formato digital desde el 14, y bueno, a ver qué tal, y presentando también este sábado también el disco en físico. Y bueno, espero que tenga buena acogida. Tengo por aquí al compañero José Navarrete, que a través de las redes sociales se mueve mucho y también le... Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Des. Hola, buenas. Encantado. Igualmente. Hemos hablado alguna vez a través de las redes sociales y demás. Muy bien. Y bueno, soy seguidor de la banda y el sábado estaré ahí para ver el concierto que estoy deseando. Perfecto. Pues ver la nueva formación. Sí, allí nos veremos entonces. Muchas ganas, yo tengo muchísimas ganas, bueno, y toda la banda también de tocar aquí en Madrid ya por fin. Y de vernos las caras, porque lo bueno del sábado, aparte de que vamos a tocar, es que yo por lo menos voy a conocer a muchos de vosotros que no he visto en persona, y va a estar muy, muy guay. ¿Habéis hecho muchos conciertos de esta gira, de momento? Empezasteis a primeros de año, ¿no? Sí, empezamos a primeros de año, empezamos en enero en Vitoria. Y luego hicimos Sevilla y Málaga. Tenemos planeado también Bilbao y Valladolid, pero bueno, se aplazó, que los vamos a dar este 6 y 7 de noviembre. Y junto con otros más, por ejemplo, que estamos, bueno, el 23 estamos en Madrid, el 6 y el 7 estamos en Bilbao y Valladolid, el 12 en Sevilla y el 19 en Oviedo. O sea que tenemos noviembre, lo tenemos... a tope y con muchísimas ganas de cogerlo, claro. ¿Y qué se va a encontrar la gente ahí? ¿Va a ser un concierto sentado, con mascarillas, todas las medidas COVID? Sí. ¿Se va esto ya quitando un poquito? Eso ya depende del sitio, de la sala y de... Creemos que en el concierto de Madrid, ¿cómo será? ¿Será sentado? Creemos que va a ser de pie, no lo sé. Tenemos como el... con mascarillas, por supuesto, pero tenemos como el 90% de seguridad que será de pie, y creo que aforo completo puede ser también. Pero está... claro, evidentemente las mascarillas, con no sé si el aforo será... Bueno, pero creemos que sí, que va a ser de pie por fin. También, para abrir el concierto, la velada, tenéis unos amigos invitados que se llaman Invain. Que la gente vaya prontito y disfrutar ahí en Gran Vía Madrileña. Sí, el concierto empieza a las 8:30. Sí, empieza prontito, sobre las 8, así que empiezan Invain. Y bueno, evidentemente, pues que no se lo pierdan, porque la verdad es que es un grupazo y suenan súper bien. Espérate, sí, yo creo que sí, cada 8:30, José, que tengo aquí a José al lado. Apertura a las 7:30, o sea, cada 7:30 la gente tiene que estar. En la sala cero en Gran Vía. O sea, que si no se quieren perder nada y demás, pues están citadas a las 7:30, vaya. Háblanos, ¿cómo habéis grabado este EP y canciones antiguas y también una canción en castellano? Pues decidimos de grabar el CD, pues bueno, un poco pues por el 20 aniversario de lo que es el disco de Illusion, para mientras sacábamos el disco nuevo, porque tampoco queríamos sacar el disco nuevo en plena pandemia, queremos esperar un poquito. Y bueno, pues como nos pedían temas también con la nueva formación y demás, pues queríamos sacar un EP, que al final ha sido como un EP y medio, y con algunos temas de los más representativos, ¿no?, del grupo, y también a la vez los que más nos pedían. Y luego, bueno, la canción en castellano de Tiempo, pues un poquito en honor a todos esos seguidores, a ese público que está con Easy Rider desde el primer disco, que tenía como esos unos 4 o 5 temas en castellano. Y decidimos hacerla así, pues un poco por completar un poco la gira con SD y para antes de preparar un poco el territorio y para que la gente sepa cómo suena la nueva formación y el nuevo sonido que va a tener el grupo. Son 7 temas, pero esto con un tema más en los 80 era un disco. Sí, totalmente, con un tema más en los 80 era un disco. Sí, en realidad no iba a ser más cortito, pero bueno, al final los temas que nos pedían, que le metimos también la intro de Stranger, que es el Vampire Prelude, y todo eso pues se quedaron en 7 temas, y bueno, y porque queríamos, porque nos cortamos nosotros mismos, pero hubiéramos grabado más, lo que pasa es que claro, queríamos sacar pues una demostración de pues eso, del nuevo sonido que se espera, y también fue en el concierto. ¿En el concierto vais a dar un repaso a los demás discos o, sí, o solo a los tres primeros? O... Sí, sí, en el directo se hace sobre todo repaso de los tres primeros discos, pero también hay canciones de la era de Ron y hay canciones de los tres discos que estuvo Ron en la banda. O sea que ahí va a haber de todo. Uh-huh. O sea, tanto de la época de los tres primeros discos como los tres últimos. Des, una pregunta ahí totalmente personal, porque ya te ves tú con los hermanos Villanueva, con el amigo Dani y con el resto de la formación, viviendo con ellos, ya has viajado, has disfrutado de la música, del directo, en estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir. ¿Cómo te ves dentro de este combo de locos de metal auténtico? Pues la verdad es que muy bien, o sea, yo al principio cuando ni siquiera los conocía, que era todo videollamadas y tal, porque estábamos en pandemia, pues la verdad es que bien, pero claro, era, bueno, videollamadas, estaba bien. Y bueno, cuando los conocí, que fue justamente el día que grabamos el clip de Illusion, pues siempre lo digo, pero es que es verdad, es como si los conociera de hace tiempo, o sea, me hicieron la bienvenida muy fácil y a día de hoy, pues... Muy bien, o sea, la verdad es que me lo hacen muy, muy fácil y es que ellos son, tú los conoces, o sea, que es que no podría haber sido de otra manera. Y unos profesionales. ¿Qué esperas que de estos conciertos, de estar en Easy Rider, de tu paso por la banda? Pues de momento que la gente se lo pase bien, que poquito a poco pues se vaya abriendo un poquito la... Pues eso, de que se pueda estar de pie, de que se disfrute, de que y poquito a poco pues está pelotonado y pegado y cuanto más lleno mejor, y porque eso hace más fácil el contacto con la gente y tal, y yo creo que con eso, con esas sensaciones y con eso va todo rodado. Yo lo que espero es, yo siempre pienso en algo más inmediato, ¿no? Que es, por ejemplo, los conciertos que vengan, que salgan bien, que saldrán bien y que la gente se lo pase bien sobre todo. ¿Y cómo has llegado hasta Easy Rider? ¿Por qué bandas has pasado y cuál es tu trayectoria musical? Pues bueno, yo empecé jovencita, empecé con 16 años, empecé con un grupo de power metal que se llamaba Hydra. Pues hacíamos nuestras propias canciones, algunas versiones. Luego estuve con un grupo que era de metal progresivo, que se llamaban Soul Trade, que es un grupo bastante, bueno, era bastante conocido en Málaga, de donde yo soy. Y luego ya el grupo con el que más tiempo he estado era un tributo a Ronnie James Dio, que se llamaba Perversion, y bueno, era un tributo por toda la carrera de Ronnie, que era desde Rainbow hasta Black Sabbath. Era su último de esto. Y bueno, y luego ya pues, ya con Easy Rider. Sí. Y el otro nuevo es el batería, José Roldán, ¿no? José Roldán. Que viene de Nocturnia, creo, ¿no? Sí, él está también con Nocturnia y un crack, ¿qué te voy a decir? Y los tres veteranos. Y los tres veteranos, que bueno, eso ya aquí... Que por cierto, Dani se ha ocupado del disco de todo, ¿no? De la remasterización, las grabaciones... Sí, sí, el disco es autoproducido, ¿no? Todo. Es el disco autoproducido, sí, lo ha hecho Dani Castellano. Y bueno, yo por ejemplo lo he grabado en mi casa, que tengo un pequeño estudio, le mando la voz en crudo, como digo yo, y él hace la magia. Y el disco está ahí gracias a él, vaya, porque es que con el tema este de las distancias y demás, no sé qué, bueno, al final ha salido un sonido muy, muy chulo, ha metido también cositas nuevas, que bueno, que si lo escucháis pues veréis que tiene ahí un poquito de sonido ambiente, de tecladillo, y ha quedado muy, muy, muy actual los temas, muy guay. A mí sí, me gusta mucho. Muy fresco, sí. ¿Quién es la chica de la portada? ¿La chica de la portada? Que uh-huh. Si soy yo, dices. ¿Eh? Es que no te he escuchado. Perdona, la chica de la portada. ¿Qué pasa? ¿Quién es? soy yo. La chica de la portada soy yo. Cogimos un frame, un clip del vídeo de Evolution uh-huh. que grabamos. Y bueno, está por... Está menos rubia ahí, ¿eh? Sale la parte de mí normal y bueno, hicimos como una especie de personaje así oscurillo, demoníaco y bueno, pues ahí se ha quedado para la portada del disco. ¿Pero tú querías hacerlo o te engañaron estos? No, yo desde el principio me dijeron, además a mí me encanta eso, a mí eso de hacer una cosa rara y de actuar y de cuanto más rarillo y más son, más me gusta. O sea, yo encanta. O sea, me dijeron, tienes que hacer como de demonio, con movimientos raros. Y digo, venga. Y ahí se quedó. La verdad es que quedaron una escena muy chula y quisimos aprovecharla para el Metamorfosis. Uh-huh. Que además pensamos que queda guay así, oscurito y bueno, está bien. Muy diabólico, sí. Muy diabólico, sí. Des, algo que no te hayamos preguntado por nuestra parte y que tú nos quieras comentar antes de que se despida el amigo José contigo, que sabemos que tienes una apretada agenda y que ahora estás ahí haciendo promoción a tope. Sí, hoy la verdad que está el día apretado, pero bueno, súper contento. Nada, decir que la gente que se anime, que venga el día 23 a la Sala Cero a Gran Vía y que allí vamos a estar presentando el disco de Metamorfosis, que va a ser una fiesta brutal y que va a ser, vamos, inolvidable, por lo menos para mí, seguro que se lo pasan genial. Así que, bueno, allí lo esperamos a todos y que están invitados, vamos, Allí estaremos, de mucha suerte. Y del disco, a ver, hemos puesto el Stranger, que es el último, ajá, y ajá. Evolution lo hemos puesto también muchas veces. Entonces, ajá. De los demás, ¿cuál te apetece que pongamos? Pues mira, puedes poner, a mí me gusta mucho, me lo paso muy bien cantando, de New Jerusalem también, lo puedes poner. Sí, pues mira, que había elegido David antes, que que le he dicho yo que pusiera Stranger, y dice, vaya, hombre, quería elegir. Pues ya está, al final, mira, o sea, mira, al final va a sonar. Muy bien, Des, pues, bien. Aunque esté prohibido, muchos besos y abrazos, que lo paséis bien, ¿vale? Muchas gracias. Ahí y que estamos. Haya mucha suerte. Venga, nos vemos. Venga, chao. Hasta luego, gracias a ti. Chao. Adiós. Ahí está sonando, se llaman Easy Rider, totalmente actualizados, disco que salía a la venta el pasado 22 de octubre de este presente año 2021. Vamos, el día 22 que todavía no ha llegado, ¿sabes? O sea que... que lo van a presentar ahí este viernes. Estamos bien con las cabezas. Si es que ha sido un duro fin de semana, ¿vale? Aquí, seguimos. Pasamos en Meridiano. Ya no sé si lo he dicho o no. Ya, venga, no voy a decir más. Nos vamos ahora con Eco, con la banda rock and rollera versátil del señor Alberto Cereijo, gran guitarrista. Ahí están sonando, y no es la banda de Alberto Cereijo, que me he liado yo, que es que el fin de semana ha sido muy duro, y estos saben hacer ruido, y yo lo que sé hacer es, pues eso, recorrerme las calles. Buenas tardes, noches, ¿cómo estamos, figura? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué de ruido metemos? Me has pillado hoy metiendo el máximo ruido total. Encima, con temas que estamos ahí sacando, imagínate, cada uno tocando una nota. Estupendo. Para nosotros es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con Pura Pose, que es vuestra Pura Pose, vuestra formación, y nos gustaría que nos hicierais una breve historia, un resumen de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos. Pues arrancamos allá por el 2016 o así, y nada, y arrancamos ahí experimentando un poco con las guitarras, pues ahí un poco dropeadas, ¿no? Con unas afinaciones un poco agresivas, ¿sabes? Ahí con el tono ahí. No lo acostumbraba a mí, porque yo siempre soy de tocar lo más sencillo, ya te digo, como lo que estaba diciendo ahora. Y nada, y hicimos el primer disco que se llama Etiqueta Negra. Uh-huh. Y tocamos bastantes bolos. Estuvimos hasta tocando, bueno, aparte de con Gatillazo, con S.A., hasta con Antras. Cuando tocamos con Antras ya fue guapísimo, tío, guapísimo. Y eso, y luego también, pues eso, ya anduve con un mogollón de conciertos con Caótico y tal, y va, decidimos parar un tiempo, y ahora después de toda esta mierda que ha pasado, pues empezamos aquí a venir al local, pero más que nada para hacernos unas meriendas y tomar unos tubos, echar unos cigarritos, y al final entre pues una cosa está prohibido, y, las guitarras, y algunas canciones que tenía por ahí sueltas, pues nos hemos liado a tocarlas y al final, pues ya ves, a últimos de septiembre del año pasado dijimos, va, pues igual nos metemos al estudio y eso, y nos metimos al estudio a meter ruido y nada, y así está el resultado. Hemos hecho de septiembre a febrero, hicimos lo que es el disco, porque entre parones y confinamientos y hostias, ya sabes. Hicimos el disco y bueno, luego hicimos una pequeña gira junto con Caótico y tal, y hemos parado otro tiempo de lo que es en verano, hasta ahora en septiembre, que ya hemos sacado el primer single con videoclip. Y nada, y ahora el disco que ha salido el 15 de octubre, y arrancamos este fin de semana ya para nos vamos a Santander a meter ruido. Y así un poco resumidamente te he dado la chapa. No, vamos, que no has parado. Sí, por eso he arrancado, digo, Con Caótico, ¿estabas tú también de guitarra o...? Estoy, yo siempre de toda la vida, sí, yo sigo tocando igual, y yo y mi hermano igual. ¿Y entonces qué hacéis, doblete? Desde el 96 que hicimos el primer disco con Caos Etílico no nos hemos separado nunca. Lo único que en este disco de Pura Pose él ha querido mantenerse un poco al margen y estar más tranquilo y no he estado, pero bueno, estoy esperando a que me diga cualquier día para pasarle la guitarra. ¿Y lo de Pura Pose cómo surge el nombre? Pues eso, surge de, pues también, de puta pose, ¿no? Todos estamos ahí con la pose, con la imagen, y hay que mirar un poco más para adentro, más que pose y tal, ¿no? Y surgió, pues también, pues eso, tuvimos otro grupo, que era Psycho, que hacíamos más ahí como un ska con mi voz rota, ahí, que parecía cualquier cosa más que... Eso sí que era también ruido. Íbamos a los bolos, madre mía, 9 tíos, con trompetas, triquitriza y tal. Y al final los que éramos los músicos, pues los de cuerda y la voz y tal, pues eso también al final, pues el Xavi Aracama, que era el triquitriza, que era el que llevaba conmigo esa banda y tal, estaba con Boicot tocando y tal, mogollón también, y al final los que nos quedamos pues queríamos hacer algo de ruido. Y así los que estábamos ahí en Pura Pose fueron los que, o sea, en Psycho luego fueron los que nos quedamos en Pura Pose, pero hacer, ya te digo, ruido. Al final la guitarra lo más macarra que puede hacer y hacer el macarreo, que es lo que hacíamos antes, pero con guitarras como limpias y no pegaba mucho, pero bueno, pasárnoslo de puta madre hacíamos. Y cómo, bueno, debido a las circunstancias que hemos vivido con la pandemia y todas las restricciones y lo que sabemos, ¿cómo habéis podido grabar este disco? Pues en principio empezó el disco que íbamos a ir donde el batería, o sea, el batería de Pura Pose tenía otro grupo antes, se llamaba Aquí la Wea, y el guitarra tenía un local ahí, por aquí al lado de en Achondo, y íbamos a ir a hacer como una premaqueta, pero claro, buscamos ahí unos sonidos de guitarra y tal que nos moló tanto que nos gustó y lo mandamos ya directamente a mezclar y así fue el resultado, pues, y confinados, pues al final, pues entre que nos escapábamos un poco y no, pues, y algo hicimos, ya te digo que empezamos en lo que es a últimos de septiembre y hubo un parón ahí que nos pararon también, que no podíamos salir de provincia y tal, y eso estaba en Vizcaya, y luego ya lo que es en enero ya retomamos otra vez y ya lo acabamos. ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Buah, pues anécdotas mogollón, pero bueno, mogollón, es que no lo sé. Aquí, pues uno de los días, fuerte, muy fuerte, bueno, muy fuerte, es una anécdota que fui y estábamos ahí grabando en el estudio del colega este, y le digo al bajista, déjame que voy a ir a por los bocadillos y tal, y me dejó la furgoneta. Y en medio de lo que es, ¿dónde era el pueblo? No me acuerdo, en un pueblo, no me acuerdo ahora exactamente, pues se me saltó el embrague, tío, se me soltó el embrague, parados allá en medio de toda la carretera, preparamos una ya un poco, claro, era en el pueblo, no había casi ni sitio para más coches, hasta que vino la grúa, luego claro, teníamos que volver hasta aquí, todo con las restricciones que había, que solo igual se podía pasar por Álava y Vizcaya y no podíamos pasar por Navarra, que teníamos que volver, unos líos, pero va. Anécdotas que, bueno, al final, si te lo tomas todo con risa, de puta madre. No, va, y las restricciones de horario, porque eso me ha pasado a mí. Eso es, también, sí, claro, como te dirías un poco de la olla, que esto salías a las 9 de allí y a las 10 tenían que... te pillaban y va. Sí, es verdad. Tenéis una gira ya preparada, ¿no?, para presentar este compacto. Sí, arrancamos ahora el 22 en Santander. Luego nos vamos el 5 de noviembre ya con los Yugular, que es el batera de Caótico también. Está el Ibi de No Servio también, y nos hemos juntado ahí y nos vamos para Salamanca. Luego al día siguiente tenemos Iruña, luego tenemos Zaragoza con los Wilti, Burgos con los de Marras, nos vamos a Valencia también con los de Marras, bajamos a Madrid también el día 10 con Curly Name y joder, para tal como están las cosas, unas ganas de la hostia de poder ir a movernos un poco, coger carretera y arrancar, tío. ¿Cómo puede saber la gente más de Pura Pose a través de las redes sociales? ¿Cómo puede saber? Sí, ¿dónde estáis metidos? Pues estamos en las redes, más que nada en las redes. No estamos en YouTube y en las redes, ahí es donde ahora mismo está todo. Luego también tenemos ropa ahí que nos venden los de Tridente, los de Habitus, bueno, y para encargar el disco y tal, pero básicamente usamos el Instagram para que nos conozcan y lo que es el YouTube para mover así, pues eso, los videoclips y tal, y así un poco. Y si vienen al local un día, pues nos pueden conocer en persona y echar unos tragos. ¿Teníais claro cantar en castellano o visteis otras formas de hacerlo para esta banda? Pues la verdad es que yo en castellano y euskera también controlo y tal, pero a mí lo que es escribir me sale en castellano. No habíamos barajado otra vez. Buah, bastante tengo con pronunciar un poco el castellano como a meterme en un inglés o algo así. Eso sí tengo claro. Las entrevistas te toca a ti, ¿no? Porque vamos... No creo que haya otro que habla tanto como tú. Sí, sí, yo me las como todas. Pero bueno, yo con ilusión. Andamos con mucha ilusión, ¿eh? Ya te digo, después de todo esto que hemos pasado, andamos con unas ganas de salir a tocar, de ponernos en la carretera. ¡Buah! Y todo lo que se hace con gusto, pues mola. Yo encantado, ya te digo. Aquí me das coba, pues yo hablo. Por supuesto. Papel higiénico. Esto porque es la locura higiénico de la pandemia. Eso está antes, lo tenía pensado, ¿sí? Antes de lo de la pandemia. ¿En serio? Y luego pasó eso que fue como, ¿pero qué pasa con el papel higiénico? Aquí la gente se estaba matando a, bueno, ¿no? Para gastar tanto papel higiénico en casa. Yo tenía el mismo papel higiénico que siempre, tío, pero no sé. Y eso lo tenía pensado de antes, ¿eh? Tenía ahí el rollo en la cabeza de rollo del papel y sírvete, ¿no? Sírvete... O sírvase educadamente, ¿no? Como digo yo, educadamente sírvete. Si no te mola pues lo que hacemos, pues te limpias el culo. y si te mola, pues nútrete de ello, nútrete de ello. Ahí va un poco la paranoia, ¿sabes? Ajá. Y lo que es todas las fotos de dentro y lo que habéis preparado, ¿quién se le ha currado? Se le ha currado Oiane, una colega también del batera, de ahí, de Ochandio. Y yo le pasé porque era de un piso que tenía mi chavala, esas, lo que son esas baldosas de así de antes de viejo. Y hice las fotos, pues ya tenía pensado y todo, el color, antes de la pandemia y todo. Hice las fotos, se la pasé, le expliqué un poco así por encima que es la idea que tenía y tal. Y lo calcó, lo montó guay y quedamos súper contentos. Pues eso, todo entre colegas, al final tirando ahí de colegas y la verdad es que hay que dar gracias a todos ellos. Ajá. ¿Cómo animarías a la gente que vaya a vuestros conciertos a disfrutar de vuestra música, ahora que ya vemos la luz? Pues yo le animaría que fuera, que se lo va a pasar de puta madre. Sobre todo porque, no sé, a la hora de hacer discos, como en alguna otra entrevista he hablado y así, creo que el ánimo que tengas en el momento va reflejado, ¿no? Por ejemplo, que estábamos hablando antes del primero, de Etiqueta Negra, ¿no? Ahí estaba yo una temporada que fue como más agresivo o así, ¿no? Y ahora estoy más contento que la hostia. Entonces, creo que hay mogollón de positividad y por parte de toda la banda. Entonces, si va al bolo, pues se lo va a pasar de puta madre y vamos a echar unos tragos de la hostia, porque es la vibración esa de buen rollo y pasárnoslo guay, que es lo que nos mantiene vivos, tío. Es lo que veo. De aquí a nada estamos compartiendo los minis otra vez. ¿Los? Los minis, los cachis. Ah. Es que ahora están prohibidos, porque no se puede compartir, ¿no? Los cachis, bueno, aquí en el local compartimos todo, todo, todo. Ay, ay. Algo que no te haya preguntado y que quieras comentar al personal que nos está escuchando. Pues no sé, hay una peculiaridad que es que la de rock and roll, el segundo tema, colaboró el Kini, el de los Benito. Ajá. Sí, que era un tema que teníamos ahí también, que lo compusimos y tal, y dijo, para que el Kini y tal nos metería la letra y tal, y eso, y escribir y tal, y aparte de compartir escenarios con él, tío, es grande, aparte de lo grande que es grande como persona, y le escribí y le calcó y que ha quedado una canción muy guapa y la recomiendo mogollón también para que la escuche la gente, aparte de todo el disco, pero bueno, esa tiene ahí un rollico guay. Uh-huh. Pues mira, si quieres nos despedimos con ella porque, bueno, yo la verdad es que me he liado, iba a poner otro tema antes de otra banda, pero al final ha saltado el vuestro por aquí y ya no me quedaba otra. Así que... Pues pon la que quieras, todo lo que quieras. Que no, a mí Aguayico, la de rock and roll, me parece una canción totalmente potente. Sí, ¿no? Sí. Guay, que pues se refleja un poco pues todo lo que estamos hablando. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Pues nada, sí, tío, que un placer charlar contigo, que os vaya muy bien en esta nueva andadura y que espero que nos veamos en la carretera, que es como se disfrutan los conciertos. Seguro que sí, pues nada, pues muchísimas gracias por darnos espacio para poder ladrar, porque he ladrado aquí un poco rato mogollón, pero de puta madre, muchísimas gracias y que sean muchas. Venga, nos vemos, tío, un abrazo. Voy a cuidarse, vaya gur. Hasta luego. A ver, que yo estoy bueno hoy con las teclas. A ver, vamos con el rock and roll auténtico, que estabas hablando los Easy Rider ahí. Venga. No me cuentes lo de siempre, no me aburras por favor. Sé que tengo el alma rebelde y mi idioma el rock and roll. Si quieres contar conmigo aquí estaré. Compartamos cada poro de la piel. Cada noche que he vivido la viví con pasión, buscando el ritmo que me acerque a una nueva canción, pisando fuerte en cada escenario. Eso es rock and roll. Pues sí, señor, el rock and roll y compartir unos tragos. Ahí estábamos charlando con Aguayico y que me perdone, que vamos, primero presento a los Echo, luego le meto a los Easy Rider, pero al final hemos acabado. Actitud y pura pose, que es como debe de ser. Vamos ahora sí a escuchar a Echo ya en el sprint final del programa. a través de larrua.es, la emisora de la Universidad de Alcalá de Henares. Están sonando Eco, programa número 922, y que nos tenemos entre manos ahí la metamorfosis de la página web de Radio Odisei, que nació anecdóticamente en un concierto en tierras de la Alcarria, que la empezaba Campanilla del Metal, nuestra buena amiga Inés, y que pues ahora las mujeres siempre al final acaban mandando. Ahora Ollana se ha hecho con el poder de la misma, Navarrete. Y a sí, pues le estamos dando ahora un poquito de caña a la página, y bueno, la está dando sobre todo Ollana, que es la que controla todo y la que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Yo estoy subiendo noticias y no lo había hecho nunca a través de la página web, con un programa y tal, y bueno, y ahí estamos toqueteándola todo el día, y podéis meteros y ver pues próximos conciertos, noticias, crónicas, críticas, todo lo que todo lo que vamos pillando. Radiodisei.com. Creo que .com y .es ya se mantienen todas. Yo es que ya me pierdo con la tecnología. Radiodisei.com. Pues ahí el amigo Joaquín desde Murcia nos tiene ahí, está como decía, de pensionista. Y está desaparecido. Bueno, uh-huh. Ahora estamos ahí los demás metiendo caña a la página y a ver si entre todos logramos que sea una página vistosa y fácil y cómoda de ver y sobre todo porque aporte mucha información de todo. De uh-huh. toda esta música que nos mola tanto. Hubo un tiempo que igual, dentro de la pandemia, pues uno ya no sabía ni qué poner ni qué hacer porque todo se anulaba. Sí, eso sí. Era un trabajo... ¡Puf! Malos momentos y malos rollos hemos vivido, pero por fin se ve la luz. Pero bueno, eso parece que va quedando un poquito atrás. Ya a ver si podemos ir viendo más shows en vivo y se pueden ir haciendo más cosas y volviendo un poquito a la vida normal. Y que los festivales, como se han hecho en otros países, vuelvan aquí. ¡Qué mono de festivales, por Dios! Si la gente ha cogido con ganas lo de las fiestas y demás... Madre mía. Tú imagínate. ¡Qué verano sin festivales! Esto no parecía un verano. Pues nada, José, nos vamos a despedir. Yo tengo por aquí un disco antiguo de los Death Leopard, el Adrenalize, y como hacía en mis tiempos mozos, me despedía con una baladita, que es como Tonight. Muy bien. Así que gran disco de los ingleses. Como ya estamos mayores, pues eso, nos vamos a descansar a las 8. ¡Qué falta nos hace! Pero es que también nos fastidiaron con lo de los horarios. Fue tremendo el primer año de hacer radio y volver. Claro. Estaba todo muy limitado. Pues nada, la semana que viene nos contarás qué tal el concierto. Ahí... Pues sí, a ver, a ver qué tal. Y dos bandazas, os lo recuerdo, que es el 23 de este mes, en la Sala Cero, en la Gran Vía, y veis ahí a los Easy Rider y a In Vain. Y el efecto boomerang, porque In Vain sacan el disco el día 4 y los Easy Rider el 22, ¿no? Ahí está. Venga, muchas gracias por la escucha y nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. I don't want